En este caso es un sindicalismo empresarial que gestiona de modos duros y patoteriles la el conflicto obrero. Pero lo gestionan en tanto patrones, digamos, y en tanto patrones que no eluden tomar represalias contra los díscolos o contra las fuerzas que amenazan su hegemonía en esa relación dual entre la representación sindical y la política. El caso de Mariano Ferreira, que es un caso que está avanzando fuertemente en términos judiciales, que no deja de haber grupos militantes sosteniendo ese caso, que ha impactado fuertemente a la sociedad, que está en las tapas, los informes de los medios de comunicación, y uno se tranquiliza pensando que no pasa desapercibido un crimen político en la Argentina. Pero en este sentido es muy inverso a lo que está sucediendo con el caso de Formosa, donde el nivel de información es nulo, donde hay una dificultad de acceder a interpretaciones sobre los hechos. El día que ocurrió el desalojo violento y la muerte y el asesinato de la primera persona, de militante activista indígena que estaba allí, La Nación puso en su edición digital como noticia: fallecieron dos personas en una revuelta. La idea de decir fallecieron dos personas recuerda muchísimo, pero muchísimo, a la famosa tapa de Clarín cuando fueron asesinados Costec y Santillán, y Clarín no dudó en poner la crisis causó dos nuevas muertes. Es decir, no, la gente no fallece cuando es asesinada. Entonces, pero me parece que en el caso de Formosa, quizás por la lejanía con la capital, quizás por la dificultad de interpretar, está muy escurridiza la relación con la información, la relación con la denuncia, la relación con la participación. Pero también, ya con la escasísima información que tenemos, ya se puede intuir o sospechar que ahí estamos ante algo que sí lo vuelve parecido al caso de Mariano Ferreira, que es la existencia de un poder de matar. Un poder de matar que aparece como dimensión de poderes anacrónicos que existen en algunas provincias argentinas, ¿no? Y sospechar que ese gobierno provincial de Isfran, entre otras cosas, constituye un tipo de articulación política que, más que pensarlo en relación a lo que ha sucedido en el país en los últimos años, como una situación de ampliación de los derechos sociales y políticos, aparece como reproducción de una forma muy profunda de desigualdad y de sanción respecto de las condiciones de vida de los sectores, de algunos sectores populares. De todos modos, abre una situación compleja que, insisto, todavía no estamos me parece que la mayoría de los que seguimos estos casos, como lectores, como oyentes, como espectadores, como militantes, no tenemos todavía la información precisa respecto de los acontecimientos, pero sí podemos intuir que estamos ante situaciones de extrema gravedad para las luchas sociales y políticas argentinas.